chico que iba con otra persona hace 10 días, no este sábado pasado, sino el anterior, tiene un accidente con un remis, se dan a la fuga, ellos dos se habrán asustado, estarían alcoholizados. La cuestión es que son interceptados por la policía. Uno de los dos personas consigue, el amigo consigue escapar, a él lo agarran, le pegan, lo llevan a la comisaría, lo detienen, lo demoran por un rato y lo dejan después los mismos policías en la casa de una amiga. A la mañana siguiente, muy temprano, él recibe mucho dolor, la amiga lo lleva hasta el hospital de La Vela, una salita, le dicen que no tiene nada. No, en realidad lo cosen, tenía la cara deformada a trompadas, le dan sutura, pero del dolor que él evidenciaba en la garganta no le dicen nada. Se va al hospital de Río Colorado, tampoco le dicen nada, vuelve acá, y la amiga empieza a llamar al hospital de La Vela, no la tiene, sigue llamando y le dice que lo va a denunciar por abandono de persona. Finalmente, después de mucha demora, a las dos horas le ponen un remis, lo mandan hasta el Hospital Pena de Bahía Blanca, donde sí es recibido, donde lo empiezan a diagnosticar qué es lo que tiene, y ahí ven que tiene, dentro de la golpiza que sufrió, hay un golpe que en la tráquea, que es la que le termina provocando la muerte. Ajá. Ni bien fallece inmediatamente, el Hospital Pena de Bahía Blanca, los funcionarios de ahí, hacen la denuncia penal por abandono de persona y refieren una situación de violencia que obviamente ellos no pueden acreditar porque no saben qué es lo que pasó, pero sí hay testimonio ya de no voy a nombrar ninguna persona porque obviamente que esto debería estar siendo investigado, y esto es lo más grave, porque lo que hace la policía, ustedes ya lo saben, pero también acá, esto que te estoy contando, sí, fue puesto el día 1 de octubre a disposición del señor fiscal de Río Colorado, sí, por parte de la madre, que quiere ser solicitada como querellante particular, que quiere que se llame... Porque hay otra cosa grave que se me pasó. Desde la policía de Río Colorado pidieron el cadáver para hacer la autopsia al Hospital Pena de Bahía Blanca. Ajá. Obviamente, ¿qué le dijeron al Hospital Pena? Que no. Ahora yo preguntaba, ¿cómo? ¿Qué desfachatez, no? ¿Quién va a hacer la autopsia? Qué tremendo. Sí. Y bueno, ¿quién va a hacer la autopsia? O lo va a hacer el médico o policía, si lograron ese cometido, ¿no? Que no lo pueden hacer. Uh-huh. O lo va a hacer alguno de los médicos que van a terminar siendo denunciados por abandono de persona, para decir que el chico, no sé, se golpeó en el choque. Bueno, eso no pasó. Lo que sí pasa, o lo que no pasa, es que la causa no tiene movimiento, está presentada, el fiscal no ha llamado a los testigos, el fiscal no ha dado intervención al juez de garantía. En el día de ayer yo me comuniqué con la procuración para denunciar esto, me tomaron nota, me dijeron que iban a llamar, no me llamaron. Yo voy a seguir con las denuncias, pero bueno, me parece que es un caso que vuelve a decir... Tremendo, no, tremendo. ¿Quién es el fiscal, Aparicio? No, realmente no tengo el nombre del fiscal de Río Colorado, no, me lo dijeron, pero no me lo acuerdo. De hecho, hablé también con él en un momento cuando estaba con la madre, que ahora viene nuevamente. Uh-huh. Voy a tratar de agilizarlo y vía mail volverlo ya de una manera formal a que el señor procurador tome nota de lo que está pasando, y también ayudo a ustedes que me ayuda, digo, le agradezco la ayuda a ustedes que pueden visibilizar este caso, que muchas veces cuando toma el estado público avanza más que por más que uno le ponga por escrito todo lo que puede poner. En concreto, ¿cuáles serían las causas penales, los delitos penales que estarían incluidos en todo esto que ocurrió, Aparicio? Mire, la denuncia por abandono de personas la hizo ya el Hospital Pena contra los médicos del Hospital de La Vela y del Hospital de Río Colorado. Ajá. La denuncia, nosotros estamos denunciando que el chico murió, fue un homicidio. Uh-huh. Un homicidio, obviamente, agravó, bueno, pero más allá de eso, lo que hay también en una marcha, en puesta en marcha de un encubrimiento por parte de la policía, y evidentemente quiero creer que no, pero se hace 7 días, no sé cuántas causas tendrá el fiscal de Río Colorado, pero esta es una causa en la que te estoy diciendo, che, estos policías mataron a este chico, tenés los testigos, llamalo, y no lo está llamando, y bueno, no sé qué se está cocinando ahí. Nada bueno, me parece. Ajá. ¿Sornita no sigue siendo fiscal ahí en la zona? No, creo, él no estaba en Río Colorado, no es el fiscal de Río Colorado, Ajá, está, no, es está. otra garantía de impunidad también, pero no en este caso. Perfecto. ¿Qué explicación dieron desde el hospital de Río Colorado y la DELA para no atenderlo a este joven? Eso lo refiere toda la testigo, que es la que ya declaró en Bahía Blanca, porque hay otra causa en Bahía Blanca. Ajá. Refieren que él no se dejaba atender, y eso es el de Río Colorado. El de la DELA, en un primer momento lo atendieron, o sea, le cosieron porque tenía deformada la cara de trompada, lo cosieron, pero no le consiguieron dar el diagnóstico respecto del dolor. Le dieron una pastillita para el dolor porque pensaban que era el dolor, forma parte de, bueno, el dolor que tiene alguien cuando le dan una golpiza, pero no que era algo específico. Y bueno, y después finalmente fue la amiga la que, a través de la llamada y amenazándolo que los tenía grabado y que iba a hacer una denuncia por abandono personal, finalmente le mandan con un remis, lo trasladan hasta Bahía Blanca. Se demoró mucho, la víctima refería mucho dolor en todo momento. Bueno, es lamentable, ¿no? Lamentable que pase esto y que siga siendo avalado por la fiscalía. Puntualmente, lo que más un poco me indigna es esto, porque es una causa que amerita una celeridad, por lo menos para poner en situación del juez de garantía, que hay una madre que está diciendo que a su hijo lo mataron, que está presentando la prueba para que esto sea, para que se pueda producir la prueba, que declaren un testigo, que no quiero decir el nombre porque también tengo una reserva de que pueden llegar a ser molestados o amenazados. Habiendo dos denuncias, Aparicio, una en Bahía Blanca y otra en la provincia de Río Negro, ¿se pueden desarrollar paralelamente dos investigaciones o se tendría que centralizar en algún lado? Mire, me pasa con esas cuestiones. Usted sabe que en la causa Solano también se produjo en un momento un choque de competencia y demás. Claro, me acuerdo, sí. Y lo que yo pienso, lo que obviamente que en Bahía no quieren agarrar la causa porque ya han intentado, pero yo quise seguir dejándola acá porque de una manera u otra yo tengo que, mire, es lamentable lo que digo. Bueno, yo digo, mire, si el fiscal de Río Colorado está protegiendo a los policías, yo creo que el fiscal de Bahía no va a tener ninguna animosidad ni intención de proteger a ningún policía de Río Negro. Entonces yo hasta prefiero que en un primer momento de la investigación sea de acá, porque va a estar menos contaminada que la que está allá. Lo digo primero por conocimiento de causa de todo lo que Claro, he vivido y claro. por lo que está pasando ahora. O sea, ahora, le digo por lo que está pasando ahora. Así que espero que el señor procurador o alguien de la oficina, que ayer llamé, me dijeron que me iban a llamar y no me llamaron. A mí no me interesa si me llaman o no me llaman, lo que me interesa es que no pueda haber una regularidad como la que estoy planteando. Bueno, tome carta en el asunto y la causa se mueva, más que nada para esclarecer algo que es muy grave, ¿no? Que son policías golpeadores, después quieren encubrir la causa, matan a una persona, nadie se hace cargo. Yo entiendo que esto será una cuestión compleja para el Estado, porque viene un juicio contra un hospital y un juicio contra la policía, pero parece que después de tanto tiempo vuelve a hacer todo lo mismo, nada ha cambiado, absolutamente nada. Sí. Y el señor gobernador Onetinec se despide con otro muerto más a mano de la policía. Sí, yo recuerdo que hubo una denuncia, creo que intervino en aquel momento la Defensoría del Pueblo, la anterior Defensoría del Pueblo. Creo que había más de 100 denuncias sobre apremios y tormentos de la policía en la zona del Valle Medio, ¿no? ¿Puede ser? 198. 198. ¿Qué pasó Sí. con eso, Aparicio? ¿Qué se sabe? Mire, yo le puedo decir lo que pasó respecto de algunas que yo conozco, pero después de las demás no pasó absolutamente nada. Fue todo ese momento, esa ola en donde se les había agarrado el ataque de los derechos humanos y que ellos eran muy. Incluso estaba hasta el mismo senador Pichetto, en ese momento Pichetto estaba con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y todos en ese momento era una revolución de cómo ahora las cosas se investigaban, y después obviamente que no pasó absolutamente nada. Y mismo el ejemplo más claro que tiene siete policías, que lo voy a volver a decir, están con dos sentencias del Superior Tribunal de Justicia, también la última, sin el recurso de extraordinario de constitucionalidad aceptado, siguen siendo policías cobrando y llevando armas. Así que ahí tiene un ejemplo de Lupe. Bien. De cómo terminó todo.